12 y 40, seguimos, por cierto, en esta jornada de lluvias, tal y como se preveía por ahora, y es la buena noticia, nos indican desde los bomberos de nuestra localidad que no hay incidencias reseñables que destacar después de los litros de lluvia, de esas precipitaciones que se están registrando desde la madrugada, con cierta intensidad en algunos momentos, pero bueno, pues parece que dejando tregua en otros, y eso está haciendo que hasta ahora, hasta el momento, esperemos que siga así, no hayan existido problemas de envergadura, además de los propios, aunque bueno, pues pequeñas incidencias en domicilios particulares que pueda haber, de humedades y demás cuestiones, pero en general, bueno, como decimos, al margen de esto, no hay ningún tipo de incidencia reseñable que nos destaquen por el momento desde el parque local de bomberos, en una jornada en la que, ya decimos, sigue lloviendo y parece que esto se va a mantener hasta, como decíamos, según las previsiones meteorológicas, hasta mañana sábado, pero la intensidad, si hacemos caso a esas previsiones, bajaría ya a partir de las 3 de la tarde aproximadamente, será cuando poco a poco, bueno, pues esa intensidad vaya bajando según esas previsiones. Nosotros que seguimos pendientes, es cierto que el nivel del río, veíamos imágenes, también ha ido aumentando con la acumulación y todas las correntías que evidentemente van desembocando en su caudal. Esto está haciendo que ha ido aumentando en las últimas horas y se podía ver, ¿no?, en las imágenes como es verdad que ha aumentado bastante a causa de estas lluvias que parece que podrían remitir en cuanto a intensidad en estas próximas horas, esperemos que sea así, bueno, para evitar cualquier tipo de incidencia en nuestra localidad. Pero por el momento, insistimos, nada que reseñar, nada destacable, ninguna salida por el momento a subrayar por parte del parque de bomberos de nuestra localidad. Y vamos con una cuestión completamente distinta. Les hablamos de Zambombás hace unos instantes con esa cita que llega para la Asociación de Vecinos de Antonio Vega esta tarde-noche a partir de las 8. No va a ser ni el único colectivo que bueno, pues celebre estas fiestas navideñas en la jornada de hoy con esa Zambombá, porque también, como les comentamos la pasada semana, la Peña Flamenca está poniendo también su contribución para crear ese ambiente en nuestra población. La pasada semana, el viernes, ya celebraba una Zambombá, en ese caso, bueno, junto a Revuelo de Castañuelas, y la segunda de las Zambombás llega esta noche. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al presidente de la Peña Flamenca, Manolo Román. Manolo, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, por decir algo, ¿no?, con la que está cayendo, ¿no? Sí, sí, yo he estado por el río y no veo cómo está el río. Vamos a tener que subir esta noche a la Peña en barca. Sí, sí, la verdad es que esperemos que esto vaya poco a poco remitiendo, y si cae, que caiga poco a poco y que no se creen problemas. No. De todas formas, la verdad, Juan Carlos, que el agua está cayendo muy bien, no está, hombre, está muy suavita, y eso es lo que le conviene a los sembrados, que no destroce campo ni destroce nada. Está cayendo muy bien. Esperemos que siga así. El viento, que también es verdad que si te coge por la calle, bueno, pues te baña, ¿no?, entero. Sí, te vuelve el paraguas y ya está. Pues son incidencias. Son incidencias que en cualquier caso nos van a echar para atrás lo que es la celebración de esa segunda Zambombá esta noche, ¿verdad?, allí en la Peña Flamenca. Sí, esta noche vamos a tener la segunda Zambombá, que va a estar a cargo de los profesores de la Escuela de Cante Flamenco, Montserrat Roldán y Antonio Heredia. Antonio Heredia y Montserrat Roldán, y cómo no, pues los alumnos que están en nuestra escuela de cante flamenco esta noche. Así que es una forma también, una forma de darles ese homenaje también a ellos, ¿no? Hombre, por supuesto, y además eso es bueno, que ellos vayan haciendo cositas para que vea la gente que la escuela funciona y que va todo perfectamente y son buenos profesores, que eso ante todo. Y de paso, pues además se contribuye, como decíamos, para crear ese ambiente navideño en nuestra localidad, y en eso siempre no tiene mucho que decir el flamenco. Hombre, por supuesto, siempre los villancicos, siempre que se han escuchado, por lo menos en mi época, ¿no?, eran mayormente flamenco, ¿no? Lo que se hacía era flamenco, cantaba Canaleja, cantaba Vallejo, cantaban muchísimos cantadores, el Niño Gloria, que era uno de los que cantaba, pues dicen mejor, los villancicos, como también Manuel Vallejo, en fin, yo qué sé, una serie de cantadores. Pepe Pinto también tiene unas cosas muy bonitas. Y en cuanto a mujeres, pues Marifé, Antonita Moreno, como el Imperio de Triana, yo qué sé, muchísimas que había en aquella época, y lo hacían muy bonito. Y a mí siempre me ha gustado la Navidad, siempre. Lo que pasa es que cada vez te va gustando un poquito menos por, la verdad, que por la gente que no están con nosotros, ya que faltan, ¿sabes? Claro que sí, es lo que hace que, evidentemente, no sea lo mismo, ¿no? Para todos aquellos que vamos perdiendo las personas más cercanas, evidentemente, pero bueno, como decimos, una época muy muy especial, y bueno, pues en ese sentido, ese ambiente, ¿no?, que queréis crear con esa zambomba flamenca de nuevo esta noche, como comentamos, por parte de los alumnos y profesores de lo que es la escuela flamenca, la escuela de cante de la Peña Flamenca, la pasada semana ya con Revuelo de Castañuelas. ¿Cómo fue la cita? Pues la verdad que extraordinario. Yo he colgado unos cuantos de vídeos, bueno, la peña ha colgado unos cuantos de vídeos que hice yo, perfecto. Bueno, es que cantan de todo, ¿eh? Este coro es un coro extraordinario. Además está muy bien dirigido por Isabel Benítez, y los alumnos, pues la verdad que muy aplicados, ¿no? Con una sabiduría ya, y haciendo... no tenía ni que ver, la profesora los miraba nada más y ya salía, sabía cada uno lo que tenía que hacer. Yo salgo ahora, tú sales después, en fin, perfectamente. Sí. Hicieron por sevillana, hicieron por tango, hicieron por fandango, villantico, bueno, extraordinario. Que desde aquí, pues yo les quiero dar las gracias a ellos por esa participación. Y por esa cosa que siempre que los llamas a la peña, ellos no dicen nunca nada de nada, sino, venga, donde ustedes quieran, vamos. Y hombre, es de agradecer, ¿no? Es así, el grupo de Isabel Benítez, que además impulsa citas solidarias, como hemos visto también en nuestra localidad, la verdad es que participa y van allá donde se les llama. Sí, sí, es un grupo que donde tú lo llames van, y además sin interés de ninguna clase, porque, hombre, nosotros siempre que lo hemos llamado, no han dicho nunca, no vamos, no podemos, nada, sino que algunos han faltado porque la verdad que, hombre, que todos no están en el grupo, unos por unas causas, otros por otras, pero vamos, que siempre que los llaman, los tienes allí, los tienes. Y es de agradecer, hombre, eso es de agradecer. Claro que sí, reporte eléctrico. Y bueno, pues eso ha hecho que hayamos perdido la emisión y que el sistema de emergencia haya saltado con esa música que podían oír para mantener lo que es la emisión durante esos instantes. Pero en definitiva, la luz, el suministro eléctrico que nos acaba de jugar una mala pasada, y bueno, pues suponemos que todo relacionado con lo que están siendo estas lluvias, ese viento de esta jornada. Creo que volvemos a contar con Manolo Román al otro lado del hilo telefónico. Manolo. Sí, estoy por aquí. Bienvenido de nuevo. Y bueno, tú ya sabes perfectamente lo que suele ocurrir cuando se va por aquí la luz. Sí, porque me ha pasado muchas veces a mí también. Han sido bastante. Antes con en mayor medida, es verdad, cada vez sí. Menos, pero esto hace que, bueno, pues todos los equipos, imagínense, bueno, pues se apaguen, desconectan. ¿Sí? Y bueno, hemos tenido que volver a reiniciar, y aquí estamos de nuevo hablando de, como decíamos, esa zambomba en la que me comentabas que hubo gran participación, por tanto, el pasado viernes. Imagino sí, que verdad. No faltaron sí. El anís, polvorones y demás, ¿no? Sí, hombre, hubo de todo un poquito, igual que en la noche de hoy también lo habrá, ¿sabes? Hombre, por lo menos el grupo que actúa, que no se vaya descontento, ¿no? Que esté con nosotros y le damos su copita y algunos más, porque algunos se acercaron y también se la tomaron, ¿por qué no? Porque es normal, en esa noche es una cosa muy especial. Decíamos antes que la lluvia nos va a echar para atrás y esa es la invitación, ¿no? Insistir a que se acerquen. Parece que además las previsiones meteorológicas hablan de poco a poco van a ir remitiendo, se van a mantener, pero parece en principio con menos fuerza a partir de las 3, 4, 5 de la tarde. Sí, yo espero que sí. Yo estoy aquí a través de mi balcón mirando, la verdad que ahora mismo hace un poquito y ahora está cayendo que no vea. Está cayendo la mundial, como se suele decir. Pero espero que, hombre, que de aquí a 10 de la noche o por ahí, ya baje la intensidad de la lluvia y nos deje participar en esa zambomba, donde estaremos todos los que andamos por allí en la peña, e invitar a todos los que quieran subir por allí, hombre, que echemos un ratito. Esta noche va a ser un ratito más flamenco que la noche pasada, ¿no? Pero vamos, que aunque no faltó el flamenco el viernes pasado, estuvo presente, así que esta noche, pues, hombre, siendo escuela de cante flamenco, pues claro, estará la cosa todavía un poquito más fuerte de lo que es dentro del cante. Estamos para socios y no socios, ¿no? Nada, todo el que quiera ir por allí, nosotros no cerramos las puertas a nadie. Tanto en concurso como en nada, el que quiera ir por allí tiene las puertas abiertas para que eche un ratito allí y que le guste el flamenco. Y yo lo que quiero, que la verdad, que la peña pues esté siempre llena, que no, vamos, que no digamos, hoy aquí no había más que 4 o 5, no, hay vídeos colgados que la peña el viernes pasado, estaba llena. O sea, la mejor señal sin duda y la mejor recompensa, en definitiva, para todas esas actividades que organizáis, ¿eh? Hombre, por supuesto, nosotros lo que queremos es, hombre, ver aquello bonito, alegre, ¿no? Porque ver una peña con 4 o 5 personas allí, de verdad que no es una cosa... Hombre, se entiende que la noche está malísima, ¿no? O va a estar malísima, y el viernes pasado estuvo la cosa con un poquito de frío, porque hacía bastante frío. Pero la gente se anima, la gente se pone su abrigo y sus cosas y venga, vamos a ir a hacer un ratito allí en la peña y escuchamos un poquito de cante. Además es la despedida, Manolo, en cuanto a eventos en este 2019 para la Peña Flamenca, un año que ha venido cargado de citas y bueno, de hecho, comentábamos ya la pasada semana que está abierto el plazo para la inscripción en lo que será de nuevo gran protagonista el próximo año, ese concurso de arte flamenco. Sí, ya está... el 32º concurso, o sea, la 32 noche flamenca, bueno, o concurso, ¿no? O sea, también sería la noche flamenca, pero en otra edición, más concurso, ¿no? Sí. Y más noche flamenca. Pero ahora, pues, a partir del día 7 de febrero, empezamos nuestro concurso que la verdad que ya está muy bien cargado. Hay por lo menos participantes en el baile, habrá unos 15 o 16 grupos ya que están esperando que los llamemos. Y en cante, pues también hay una cantidad buena para venir. Y repiten algunos de los que antes se han llevado sus primeros premios. O sea, que quiere decir que les gusta el concurso, que el concurso va bien... Y que, hombre, y el que queda en la final, pues mira, se lleva sus 2.000 euros, o el otro se lleva 1.000, pero vamos, que está muy bien la cosa. Además será un año, este próximo, 2020, que debe ser muy importante y llamativo para la peña, que en principio además debe ser el año, todo parece indicarlo, ¿no?, en el que se produzca el traslado de vuestra sede. Hombre, yo espero que sí, ¿no? A ver lo que pasa, porque es que, hombre, yo no quiero dar bulla a nadie, ni quiero, hombre, cuando se puedan o puedan terminar lo que aún falta, pues ya nos lo dirán y nos dirán, pues verán, aquí tenéis ustedes vuestro salón y para disfrutarlo. Y nada, dar las gracias. Y como siempre, pues antes de nada, la colaboración que tiene la Delegación de Cultura con nuestra peña, pues darle las gracias por apoyarnos y hacernos, pues si no fuera por ellos no podríamos hacer la mitad de las cosas que hacemos. Pues por tanto, pueden ser, ¿no?, las últimas navidades en lo que es la actual Peña Flamenca, que, hombre, también ha he sido un escenario fundamental para vosotros durante todos estos años, y ya para dar paso a lo que será el futuro, en la nueva sede, en los antiguos locales, ¿no?, de lo que era el mercado, sí, de abastos, sí, allí en la calle Reyes Católicos. Sí, yo espero que sí, que sea bien, sí, ojalá pudiéramos mudarnos a mitad de concurso aquí abajo, pues sería una cosa extraordinaria, porque cosa que mucha gente no van a la peña, unos porque no pueden, otros porque le cogen muy lejos, muchos que son mayores, y tú sabes ya, ¿no?, siendo mayor ya cuesta más trabajo ir a los sitios, ¿no? Y aquí pues lo tienen llanito y, en fin, yo qué sé, yo creo que esto, hombre, va a ser un poco más pequeño que aquello, ¿no? Pero bueno, mira, está muy acogedor. Yo lo he visto y a mí la verdad que me gusta, está muy acogedor. Y yo espero que lo más pronto posible pues tengamos ese local que tantos años llevamos ya esperando. Pues lo veremos seguramente en este 2020. Manolo, que nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, por supuesto, como siempre, tu participación, y decir que también, bueno, haces un parón por motivos navideños en estas vacaciones, pero bueno, después de Reyes vuelve tu espacio, sí, radiofónico. Sí, con eso quiero decirle a los oyentes de Cante y Compás que ahora vamos a descansar unos días. La verdad que hace mucho frío por la tarde, llueve bastante y vamos a descansar. Después de Reyes, pues ya volvemos otra vez de nuevo a iniciar o a retomar Cante y Compás como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Y como demanda además la audiencia, muchísimas personas que ya saben que bueno, es algo obligado, ¿no?, tener puesta la radio y sí, hombre, escuchándote. Ya tengo muchísimas, se puede decir clientes, ¿no? Muchos aficionados, hombre. Tenemos muchos aficionados al flamenco, al cual pues desde aquí quiero felicitar a todo el pueblo de Ubrique, en nombre de nuestra peña cultural flamenca de Ubrique, y a todos los socios, por supuesto, ¿no?, y a todos los que no son socios y a todo el pueblo en general, darle las gracias y felicitarlo, que tengan un muy buen próspero año 2020 y lo que queda pues también, que todo sea paz y prosperidad para todo el mundo. Y para ustedes también, muchísimas gracias por la colaboración tan grande que especialmente le hacéis a esta peña flamenca. Pues Manolo, por supuesto que para ti igualmente, nuestro deseo de que pase una feliz fiesta, que tenga un grandísimo año 2020, para ti, para toda la peña flamenca, para tu familia, por supuesto, muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, un abrazo.